esa densidad de pulmones quemando recuerdos, derrochando comprensión con abrazos de extraños que lanzan al viento promesas de amor y amistad, sentimientos que al día siguiente seguro que en ti ya no están, desaparecerán. De aquellas guitarras que te hacen olvidar que la vida es una putada. Nunca dudas en brindar con la fuerza de un joven rebelde y gritando hasta acabar con la voz irritada, rasgada y gastada, la misma fonía que cada semana parece sin invitación para hacerte pensar. No volveré a beber más. Si lo quieres comprender, no te cortes y tírate al agua. Solo deja de llevar hacia el fondo por la marejada. Arrecifes de coral, pececillos y algunas sirenas que se dejan atacar por medusas que gustan de ir camufladas, buscando su presa entre dulces miradas, dejando sin aire a quien quiera dejarse picar. Que alguna siempre caerá. Que al día siguiente volverá a caer. El tedio en el pozo te vuelve a meter. Pero siempre queda pensar que al final alguien una buena cuerda te echará. Y al día siguiente volverá a caer. El tedio en el pozo te vuelve a meter. Por más que te ayuden, debes recordar, del pozo se sale queriendo escalar. Guacó, al de la falda le he visto la huevera. Y yo. ¿Vamos al bingo o qué? Venga, tira.